kokoma yakura. Yena embia na mame fientem Ubi dice me tu pulmona me no bedane Yena, yena Yena embia na mame fientem Ubi dice me tu pulmona me no bedane Fosti and Sam Thank you so much You know what I'm saying? pasa un iwa ya bondi pe. Bebo mi como Ujami woy chwe na maye Bebo mi